Seguimos, seguimos, a ver las palmas arriba. Venga, vamos. Y arriba Texcoco, que no se oye ese grito, ¿qué pasa? Seguimos recordando esa canción de hace años. Gracias por ser partícipes de Brindis en esos 30 años de cantarle al amor. Y ustedes son parte de nosotros. Gracias a ustedes estamos aquí en los escenarios. Todo lo debemos al público. Gracias, que Dios los bendiga. Seguimos, vamos. Una mañana con la vida destrozada, mientras todo